dead. Trying to double beat it, the girl was on the tail. Lucky that he isn't dead. Why is a cop of fabricated crime? Why is a cop the overdue a time? Why is a cop the fabricated crime? Why is a cop the overdue a time? You and me, the other men wrongfully arrested. They'll beat the wives and then they'll show your door. The crimes are really condensed. Watch over cops who fabricated crimes. Watch over cops who help you in time. Watch over cops who fabricated crimes. Watch over cops who help you in time. From the game of basketball with the perfect kids, pretend that all is forgiven. Intricate rulings, down they make their living. Watch out for cops who fabricate a crime. Watch out for cops who overdo a time. Watch out for cops who fabricate a crime. Watch out for cops who overdo a time. Watch out for cops who fabricate a crime. Watch out for cops who overdo a time. Watch out for cops who fabricate a crime. Watch out for cops who overdo a time. Watch out for cops who fabricate a crime. Watch out for cops who overdo a time. Watch out for cops who fabricate a crime. Watch out for cops who overdo a time. I'm born in hell. si no se alimenta. Regalándola, la amistad se siembra. La amistad es un chollo, te quiero, colega. Regalándola, la amistad se siembra. La amistad es un chollo, os quiero, colega. La amistad es la vera que más me calienta. Y el fuego se apaga si no se alimenta. Pak so dead. Whoa, it's a pak so dead. No me dice nada.

6 de la mañana y salgo de mi casa. A mí cada día me despiertan las campanas. ¿Qué es eso que yo oigo que me atrae a tu centro? Tu centro, mejor dicho, a tu puto convento. Me gusta ir a misa con camisa. Me gusta ir a misa y meterme cocaína. Me gusta ir a misa, miércoles ceniza. No veas cómo entra aunque la verdad pica. Mal y no entiendo por qué. Con esta mierda estoy construyendo toda mi fe. Este polvo mágico a mí me arrima Dios. Te lo juro que ahora mismo me siento de lo mejor. A misa con camisa, miércoles de ceniza. No veas cómo pica y este creyente brinca. Camisa con camisa, miércoles de ceniza, corbata por la frente y el pavo más creyente. El cura me mira con ojos chinosos. Levanta la toga, dice que soy hermoso. Dice que se fija en todos mis ojos. Las pupilas dilatadas son algo asombroso. Me empieza a acariciar, esto me gusta más. Vamos al confesonario y no a rezar. Me pongo de rodillas, me vas a perdonar, porque voy a cometer un pecado capital. El cura está gimiendo, yo estoy sudando. La tengo toda dentro, estoy disfrutando. ¿Sabes qué es esto? A mí me encanta. Tranquilo padre, que vuelvo mañana. Me gusta ir a misa con camisa, sobre todo el miércoles de ceniza. Me encanta ir a misa, no veas cómo pica y me salpica en la campanilla.